Marcos Couri, ahí va tu canción. Me escuchó, porque más que ayer por tu amor me muero. Heridas causé, pisoteé tu amor, pero con dolor mucho me arrepiento. Hoy yo te pido perdón, dame otra oportunidad, yo te voy a conquistar. Por Dios que voy a cambiar. Te conquistaré, por mi calendario yo te amaré. Como quiere Dios, aún seré elegido. Te conquistaré y te adoraré, porque sin tu amor soy un ser perdido. Quiero, quiero, quiero conquistarte y amarte eternamente. Quiero, quiero, quiero conquistarte, darte el universo de mi amor. César París y su bajo. Cegó la luz de mi vida y mi corazón. Muy triste quedó por un largo tiempo. Sentí reventar sin poderte hablar, sin poder besar tus labios tan tiernos. Esas ofensas de ayer solo pasado serán, pues tuyas voluntad, siempre mi reina serás. Te conquistaré, por mi calendario yo te amaré. Como quiere Dios, aún seré elegido. Te conquistaré y te adoraré, porque sin tu amor soy un ser perdido. Quiero, quiero conquistarte y amarte eternamente. Quiero, quiero, quiero conquistarte, darte el universo de mi amor. Y esto es por siempre, Lirio. Yo te amaré, como quiere Dios, aún seré elegido. Te conquistaré y te adoraré, porque sin tu amor soy un ser perdido. Te conquistaré, por mi calendario yo te amaré, como quiere Dios, aún seré elegido. Amaré, como quiere Dios, aún seré.